de culturas por dentro, de culturas por fuera, de lo que vemos, de lo que hacemos y sin cambiar, de lo que hacemos por dentro y desde adentro, de los que nos ven por fuera y desde afuera. ¿Por qué será que algunos cambian? ¿O será que solo algunos los ven cambiar? Precisamos de un marco de referencia para comparar, aunque ninguno esté en movimiento, o en una de esas, alguno o todos lo están. 100 años en la línea del tiempo y varias definiciones que se entremezclan y confunden. De culturas hablamos, de cuál de ellas o de todas en su afán. 100 años en la línea del tiempo y fenómenos que se repiten. Acuerdos y discordias, alianzas o falta de estas, crisis o apogeos, es cuestión de culturas, de cuál de ellas o de todas en su afán. 100 años por decir una cifra, la evolución avanza a paso lento, con sucesos que se ciclan, los que encabezan son los mismos con excepciones, y los que están detrás, algunas veces, se atrasan más. Se repiten patrones y tenemos los marcos de referencia para comparar. Todos vemos lo mismo en nuestra velocidad. Los que encabezan son el problema o son los que vienen detrás. 100 años en la línea del tiempo y varias definiciones que se entremezclan y confunden. De culturas hablamos, de cuál de ellas o de todas en su afán. 100 años en la línea del tiempo. Y se repiten patrones. Los que encabezan son el problema o son los que vienen detrás.